siempre en mi vida, para cuidarte o alejarme más de tu lado. Quiéreme otra vez, amor mío, porque sigo enamorado locamente de ti. Acéptame otra vez, no tengas miedo, porque lo que más deseo es estar contigo, solo tú y yo. Para siempre.